Escucha todas las voces de los diferentes sectores de la sociedad en un solo sitio. Cultura, deportes, política, economía y mucho más. Aquí, en Abanico Social, donde caben todas las voces. Con Yamilet Carranza. Comenzamos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Bienvenidos todos a Abanico Social. Este es su programa sabatino en el que siempre estamos muy pendientes de los temas más importantes y relevantes que se dan pues, en el área local, nacional e internacional. Como siempre, es un gusto saludar a mi amiga y compañera pues, de este espacio, Carla Iberia Sánchez. ¿Cómo estás, Carla? Muchas gracias, Yamilet. Gracias a todos los que nos acompañan este día en Abanico Social. Gracias por invitarme, Yamilet. Tendremos un programa sin duda interesante sobre temas económicos y temas sanitarios que es urgente tratar. Así es, Carla. La verdad es que después de toda esta situación que estamos atravesando frente al COVID, sabemos que no solo es una crisis sanitaria, sino que también nos ocupa una crisis pues ya en el área del turismo, en el área económica en general, y para eso pues tenemos a expertos en los temas. Y para dar inicio a este programa Abanico Social, donde caben todas las voces, como cada sábado también, tenemos la participación de nuestro amigo Francisco J. Sánchez, a quien saludo hasta la ciudad de Monterrey. ¿Cómo estás, Paco? Buen día. Buen día, Yamilet. Buen día a Carla Iberia, a don Carlos, a la diputada Lilia Mendoza, mis respetos, admirable diputada, y principalmente también a nuestro auditorio. Bien, hoy nada más quisiera ser muy breve en el comentario. A raíz de los casos registrados principalmente en Oaxaca de esta semana y la cantidad de muertos que ya superaron los 800, al menos creo que hay algunas cuestiones que han quedado muy claras y que nos han puesto a nosotros, digo, como ciudadanos también, en frente de un espejo. Nos está demostrando nuestra oposición. Estos resultados nos están demostrando nuestra oposición a aprender. Es decir, después de más de 120 días de que existe el virus, pareciera que nos hemos negado a aprender a vivir con él. ¿Qué es lo que ha pasado? Que el uso del tapabocas o el confinamiento en casa se sigue menospreciando. Que la pérdida de empleos y el cierre de negocios se ha minimizado. Y que la responsabilidad de los ciudadanos la seguimos dejando a los demás o se la seguimos dejando al gobierno. ¿Pero por qué argumento que nos hemos opuesto a aprender? Si durante más de 4 meses hemos visto que en otros municipios, regiones o en otros países han logrado resultados favorables comparados con los nuestros, nos hemos negado a investigar y a cambiar nuestro aprendizaje, principalmente en Oaxaca. Hoy la gravedad la traslado no solamente al cómo aprendemos, sino cómo enseñamos a otras personas. Una autoridad de cualquier nivel, sea federal, estatal o municipal, está obligada a investigar qué está aprendiendo el ciudadano que lo lleva a resistirse a cuidarse ante la pandemia del COVID-19 y a no respetar las medidas de confinamiento. Una autoridad también de cualquier nivel, insisto, federal, estatal o municipal, tiene la obligación de aprender y hacer las cosas distintas para controlar la pandemia, no solamente en Oaxaca, en sus municipios, sino también en el país. Recuperar los empleos, generar o regenerar nuevas empresas y no dejar solamente a la voluntad del ciudadano las acciones para solucionar esta pandemia. Al menos hasta este momento, yo veo que ya quemamos 2 de 3 opciones que teníamos. Y claro, 2 de ellas no han funcionado. La primera era que nos hemos quedado sentados y cruzados de brazos esperando a que otros nos resuelvan nuestros problemas. La segunda, que nos hemos movido, estamos hablando en todos los estratos y sectores, sin dirección, atropellando normas o afirmando verdades o mentiras a medias. Pero nos queda una, que es la de echarnos para adelante, para aprender y cambiar los resultados. Eso sí, aprendiendo a que tenemos que convertirnos prácticamente en profesionales en contra del COVID-19. Buen día para todos. Buenos días, Paco. Muchas gracias, Paco, como siempre, por tu participación y aportación aquí a Abanico Social. Carla. Qué reflexión tan dura nos hace Francisco desde Monterrey. Fíjate, sobre todo porque en este momento el estado de Nuevo León concentra una cantidad enorme de nuevos casos. Solo para acotar el comentario de Francisco y pongamos el tema en la mesa, en un momento vamos a hablar del abandono que están sufriendo los empresarios y el sector productivo de todo el país. Pero solo para dejarles una reflexión respecto a lo que decía Francisco, ayer la UNAM dio a conocer que en el Estado de México, 36% de las personas que han muerto por COVID no tenían ninguna enfermedad o comorbilidad existente o evidente. No tenían sobrepeso evidente, ni hipertensión, ni cáncer, ni enfermedad cardiovascular o cardiometabólica. 30% en la Ciudad de México. Eso quiere decir un enorme desprecio del ciudadano a las normas que tenían que seguir, asumiendo que eran personas que no estaban en riesgo. Ese es un dato muy, muy preocupante. Y en esa primera lista también de personas jóvenes, aparentemente sanas, que murieron por COVID, también está el estado de Oaxaca, Yamile. Así es, Carla. Lamentablemente, digo, los números no son nada favorables. Vemos ya que Oaxaca regresó el pasado lunes ya a semáforo rojo, luego de haber permanecido durante 2 semanas en semáforo naranja, y sin embargo, bueno, hemos visto una situación donde la ciudadanía ha relajado las medidas en cuanto a la sana distancia, el uso del cubrebocas. Entonces, la verdad es que nos enfrentamos a una situación muy difícil, el área médica también, y bueno, más adelante estaremos comentando parte de esto también con nuestros invitados. Y ahora quisiera retomar y dar la bienvenida a la diputada Lilia Mendoza Cruz. Ella es presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda en la 64 legislatura del Congreso de Oaxaca. Diputada, ¿cómo está? Muy buen día. Muy buenos días, Yamilet, a tus órdenes. Gracias, diputada, primero que nada, por aceptar esta invitación y para participar en Abanico Social. Bienvenida siempre, diputada, con su participación y sus aportaciones. Le agradezco mucho, Yamilet, y un saludo a todos los presentes. Ggracias, diputada. Y también, tenemos la gran participación de nuestro amigo, el empresario Carlos Guzmán Gardeazábal. Es un empresario ya de muchas décadas que ahora, es presidente de Líderes Empresariales de Oaxaca, AC, a quien también quiero dar la cordial bienvenida y agradecimiento por aceptar esta invitación para participar en este programa de Abanico Social. Don Carlos, muy buen día. Bienvenidos, buenos días y buenos días a todos los participantes y a todos los auditorios. Estoy para servirles. Muchas gracias, don Carlos. Y quisiera dar inicio con una pregunta para usted, don Carlos. Quiero continuar con esta entrevista que sostuvo usted hace 4 meses justamente con Abanico Social. En esa ocasión recuerdo, don Carlos, que usted consideró que el COVID-19 tenía los componentes económicos y financieros de una tormenta perfecta. ¿Considera que esta pandemia arrasó ya con la economía de Oaxaca? Sería el primer planteamiento que le haría después, don Carlos. Bueno, no nada más la de Oaxaca y no nada más la del país, del mundo. Es bastante lacerante que un bicho haya podido devastar las economías mundiales. No estamos preparados. Cualquier país, cualquier estado, cualquier ciudadano que haya dicho o que haya pensado jamás en decir que estaba preparado es mentira. Esta enfermedad, no hay un comportamiento como tal, por eso es que hay tantos fallecimientos, los estatus se van variando mucho y entonces los médicos hacen hasta lo imposible por tratar de conservar la vida. Yo creo que en esos momentos el que se le pregunte a alguien qué va a pasar mañana o qué va a pasar dentro de un mes o dentro de 3 o 4 meses va a decir mentiras. México no ha bajado, 8,600 casos el día de ayer, tremendos. Oaxaca también tiene su parte, su proporción. Y tenemos los comportamientos sociales que con el fin o con el pretexto de que si no salgo a trabajar, no como, cuando se pudieran hacer muchas opciones, no hacen algo por poder tener sana distancia, el cubrebocas, etcétera, etcétera. Yo creo que la economía de Oaxaca ha sido muy golpeada. El no tener una festividad que nos deja a todos los oaxaqueños, aparte del sentimiento, nos deja económicamente muy bien, que es la Guelaguetza. Hoy no existe. El sector turismo está devastado, los restaurantes han cerrado, y bueno, nos podemos ir por todos lados y hay, pues, es cuestión de salir un momento y ver cuántos locales cerrados tenemos, cuántas casas se rentan para locales, cuántos ya no van a volver a abrir. Para nosotros, empresarios, no es la primera vez que nos pasa este tipo de situaciones. Yo diría que nos hemos reinventado 4 veces. Las devaluaciones, el 2006, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy no hay quien nos ayude por una simple y sencilla razón, porque todo el mundo está igual. Y bueno, saludo a la diputada Lilia Mendoza, pero cuando dicen los diputados vamos a pedir fondos para ayudar a la empresa, ¿y de dónde? Si no hemos generado el dinero, si no hemos generado los impuestos, si no nos podemos endeudar más, ¿de dónde van a salir los fondos? Entonces yo creo que es momento de reflexión, como dice Caliberi. Es momento, como dice Francisco, de estar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo en marzo me recuerdo muy bien una comida con mis hermanos y mis allegados, que les dije, este año ya valió. Este año es para sobrevivir. Y el año que entra vemos qué pasa. Es muy, muy lacerante, es muy difícil decir eso. Pero es lo que estamos viviendo ahorita. Nada más. Carla. Uy, pues mire, me deja con dolor y helada, ¿no? Escuchar su reflexión. Solo para aportar un poco, el doctor Julio Santaella, presidente del INEGI, ayer presentó un estudio que se llama Impacto Económico en las Empresas Mexicanas durante la Pandemia. Solo para dejarle a la audiencia de abanico social, los números de afectaciones superan siempre el 80%. Paros técnicos, despidos masivos, cierres temporales, pero el número más bajo de la encuesta es el número de empresas que efectivamente recibieron una ayuda que les sirvió, que es el 7% de las empresas. Las demás, el 93%, tuvo que ver de dónde sacaba para pagar sueldos completos, solidarizándose no al llamado del presidente de la República, sino al cariño que ellos tienen a sus empresas y a sus empleados, pagando cuotas del Seguro Social que no les perdonaron nunca, y pagando impuestos. Yo recuerdo la tormenta de hacer las declaraciones de personas morales cuando estábamos todos confinados y los llamados de la Secretaría de Hacienda que no iba a perdonar un día más. Me gustaría el comentario y la reflexión del licenciado y de la diputada sobre si el camino de apoyar o no a la pequeña empresa fue, y a la mediana empresa fue errado. Les pediría a nuestros invitados, a ti también, Carla, que me permitan ir a una pausa muy breve y regresamos para no interrumpir sus aportaciones. Regresamos con más aquí a Abanico Social. Vamos a una pausa muy breve. Abanico Social. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. También puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estamos de regreso con más aquí en su programa Abanico Social y Carla, te pediría que retomes el comentario que dejaste hasta antes de la pausa. Muchas gracias. El presidente del INEGI, Julio Santaella, dio hace unas horas un informe muy preocupante sobre el estado de las empresas en México. Un panorama de paros técnicos, de capítulos 11, de despidos. Pero me llamó la atención, a la diputada y al licenciado les preguntaría, que solo 7% reportó que la ayuda que recibió del gobierno federal o estatal efectivamente lo ayudó a sortear la pandemia. ¿Enfrentamos esta pandemia de manera adecuada con los sectores productivos? Adelante con quien me quiera responder. Bien, decirles, si me permite, me parece a mí que el apoyo ha sido insuficiente efectivamente al sector económico. Primero, porque es corto el recurso que se les otorga, y segundo, porque también son muy pocas las empresas o microempresas apoyadas con el mismo. Oaxaca es un estado eminentemente turístico y la mayor fiesta que sin duda genera mayor economía en el estado es la Guelaguetza. Y el posponer este evento ha generado también que se agudice la crisis económica en el estado. Me parece a mí que debiera, como una propuesta, redistribuir el presupuesto para adecuarlo a las necesidades prioritarias. Primera, el tema de salud, porque de ello depende la vida de los ciudadanos. Y segundo, el tema del apoyo a la economía local, a los pequeños, a los microempresarios y a los empresarios, esencialmente al sector hotelero en Oaxaca, en el que tendría que no solamente otorgarles créditos y apoyos económicos, sino establecer estímulos de carácter fiscal, de tal manera que nos permita sortear este periodo de tiempo que, por lo que se avizora, tendrá que ser prácticamente todo el año. Muchas gracias, diputada. Licenciado. Bueno, yo la verdad es que vuelvo al punto. Específicamente en Oaxaca, como decía la diputada Lilia, fue el primer estado que dio apoyos a los empresarios establecidos, a los que generan la riqueza de este país y de este estado, a los que aportan en el Seguro Social, a los que aportan en el Infonavit, a los que aportan con el ISR, les dio apoyos. Sin embargo, a mí en lo particular, cuando yo solicito, y coincido con lo que dice Carla Iberia, cuando yo solicito al Seguro Social los famosos 20 mil pesos o 25 mil pesos de apoyo, me dicen, usted no es candidato para ese apoyo. O sea, y estoy entendiendo por las cifras que dio el INEGI, pues que así fue la mayoría. Entonces, nos están dando a tole con el dedo. Nunca hubo tal apoyo y nunca hubo dineros que mínimamente iban a servir para nada. Pero al final de cuentas, podía decirse, y el gobierno federal, los apoyos. Ahora bien, vuelvo a insistir, no hay dinero que alcance para apoyar a los micros y pequeños empresarios. Porque no sabemos cuánto tiempo, que cuando decimos quiero un crédito en el banco, te dicen para cuándo lo quieres pagar. Y si decimos cuando termine la pandemia, pues no sabemos para cuándo va a terminar la pandemia. Entonces ese es un problema muy grave. El hecho de que generemos los dineros para los impuestos y que no sepamos qué nos va a pasar el día de mañana, nos da la incertidumbre total. Yo por eso quiero ser muy, puntualizar mucho en que este año tenemos que sobrevivir, y sobrevivir no la empresa en sí, sobrevivir uno como persona, para el año que entra enfrentarnos otra vez a la triste realidad, a los mercados, porque no va a haber cómo sacar adelante ninguna empresa, ni este país, ni el mundo, ¿eh? Perdón, Yami, ¿puedo hacerle otra pregunta, licenciado? Por favor, adelante. A ver, licenciado, y quiero que nos enseñe usted con franqueza. Ayer estaba viendo los reportes trimestrales, por ejemplo, Grupo Alsea. Grupo Alsea es el que administra cafeterías Starbucks y una serie de restaurantes, restaurantes de cadena. Entonces, cuando salían los mensajes federales a decir que los grandes empresarios con sus grandes fondos apoyaran, ahora encontramos que hay más de 100 restaurantes cerrados, que empresarios, por ejemplo, que vendían comida a domicilio como hamburgueserías o pollos, pollos fritos o etcétera, no los dejaban abrir, ¿no? Argumentando que era pandemia cuando sí se podía abrir otro tipo de negocios. Es decir, es como si hubiera un desconocimiento incluso de quienes están administrando la economía del país, de cómo efectivamente están las finanzas de esos grupos empresariales. Bueno, yo la verdad es que nada más, por allá había algún meme que sí, que si Sanborns de Carlos Slim cerró Sanborns San Ángel, que era uno de sus íconos en la Ciudad de México, pues entonces la economía sí está muy mal, ¿no? La verdad es que sí hay que sentir para saber qué es lo que nos puede pasar. O sea, no se puede repartir lo que no se tiene, no se puede pedir que se genere lo que no se puede generar, y no se puede pedir que se pague lo que no hay. O sea, yo lo que creo que tenemos que hacer es poner los pies sobre la tierra, gobierno federal, el estatal está bien puesto, ¿eh? Porque yo he tenido reuniones tanto con mi gobernador como los subsecretarios, y saben exactamente qué es lo que va a pasar. Por eso es que estamos enfrentando, de alguna manera, las crisis más mesurados. Pero el gobierno federal te pide igual tu pago de impuestos, te pide igual tu pago del Seguro Social, te pide igual tu Infonavit. Y le digo, no va a haber ninguna reforma fiscal, ¿eh? Porque no pueden para dónde hacerse. Sí van a subir impuestos, sí. Eso no me cabe la menor duda, porque no hay dinero en las arcas del país. Entonces, ¿cómo interpretaría, por ejemplo, el anuncio con bombo y platillo de una reforma al sistema de pensiones y más aportación por parte de los empresarios en medio de una crisis tan pavorosa en las arcas de los empresarios? Pues yo la verdad es que lo que yo dije es que el CCE, o no estamos nosotros los empresarios al nivel del CCE, o el CCE no entiende lo que está pasando abajo. Gracias, licenciado. Yami, perdóname. Ahí, perdón, Carla. En el sentido de que, bueno, son válidas las ilusiones. Una ilusión, el sistema de pensiones me parece fabuloso, pero algo poco práctico y muy difícil de realizar, sobre todo en estos momentos. Creo que el gobierno federal tendría que revisar de fondo de verdad el presupuesto y redistribuirlo para atender los sectores más importantes de esta crisis. El sector salud, tema número uno, y obviamente que el sustento y la base económica, que es el apoyo a los empresarios. De otra manera, solo vivimos de discursos, de ideas y de ilusiones. Pero las ilusiones las tenemos todos los días todos. Wow, Yami. Qué interesante estas aportaciones que ya nos hace tanto el presidente de Líderes Empresariales de Oaxaca, don Carlos Guzmán Gardeazábal, y de igual forma la diputada Lilia Mendoza Cruz, presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda en la 64 legislatura. Y si me lo permiten, vamos a una pausa muy, muy breve y volvemos con más aquí en Abanico Social. Abanico Social. Abanico Social. Abanico Social. Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. Recuerda que también puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Social. Social. Regresamos con más aquí en Abanico Social. Yo quisiera retomar estos planteamientos que ya estaban haciendo nuestros invitados, tanto la diputada Lilia Mendoza como el presidente de Líderes Empresariales de Oaxaca, don Carlos Guzmán, y preguntarle, don Carlos, rápidamente, el sector privado, en este caso el que genera empleos y el que paga impuestos en Oaxaca, ¿permitirá que de alguna manera el sector político, de alguna manera, las autoridades decidan por ustedes si ya comprobaron que no se ha cumplido o no han cumplido en cuanto a sus deberes y en cuanto a esta situación, el planteamiento que ya usted mostraba de manera preocupante? Decía Martín Luis Guzmán, historiador y periodista, cada quien tiene el estilo personal de gobernar. El presidente de la República tiene un estilo muy personal de gobernar que no da oportunidad a nada. Hoy es la treceava vez que viene a Oaxaca. Pregúnteme usted si nos han invitado a tener diálogo con él. Nunca. Entonces, no podemos nosotros decir, vamos a hacer presión. Nosotros tenemos que hacer lo que sabemos hacer. trabajar con mucho ahínco, darle a nuestros trabajadores lo mejor que podemos generar y pagar nuestros impuestos. Y no hay más. Y don Carlos, un comentario más antes de pasar con una pregunta también para la diputada Lilia. El presidente de la República en su mañanera del día de ayer viernes comentaba sobre los datos en cuanto al desempleo, dice él, y la situación de pues estas personas que de alguna manera han sido despedidas por consecuencia de COVID-19. Él hablaba que 555,000 más o menos en el mes de abril pues fueron desempleados, fueron personas que perdieron su empleo. Para mayo estamos hablando de más de 300,000 y así sucesivamente, y ahora habla de un número más reducido a poco más de 20,000. Le preguntaría, el presidente dijo que esto pues de alguna manera está reflejando que nos estamos recuperando. La pregunta es, ¿realmente nos estamos recuperando? ¿Se empiezan a recuperar empleos o la situación real es de que ya han sido tantos los empleos que se han perdido, que es poca la gente que ustedes tienen como empresarios y que el despido es menor porque es menor la cantidad de personal? Perdón la respuesta, sin comentarios. Muy bien, don Carlos, pues le agradezco mucho. La verdad es que su participación también en Abanico Social, y quisiera ahora dar paso a una pregunta muy rápida también para la diputada. Diputada, usted ya comentaba sobre esta situación y pues los dos rubros que deben de tratarse frente a esta situación por COVID-19. Le preguntaría usted, como presidente de la Comisión de Hacienda en el Congreso del Estado, el presupuesto del próximo año, ¿qué características debe tener justamente para remontar los efectos de COVID-19 en Oaxaca? Bueno, tiene que hacerse distribuciones esencialmente en este momento para apoyar al sector salud, que es tan necesario para que cuenten con todo equipamiento, medicamentos y para el apoyo a la población. Tema número uno, y obviamente que la redistribución del recurso tendría que ir en función de apoyo a los pequeños empresarios, a los microempresarios y a la población en general. Porque esta crisis que viven los empresarios se refleja mayormente en la vida diaria de los hombres y de las mujeres que viven en un estado como este, en el que la mayor población es gente del campo. Y me parece a mí que los estragos del desempleo, pues a quienes más afectan siempre son a los que menos recursos tienen. Y decirle algo, dicen que de esperanzas y de ilusiones viven los hombres, pero yo creo que es hora de que el gobierno federal enfrente la realidad con hechos claros y precisos en función de la vida de todos los mexicanos. No podemos vivir de ilusiones y de palabras, sino de hechos. Muy bien, Carla. Yami, antes de irnos a la pausa, agradezco mucho si el licenciado y la diputada nos pudieran hacer una reflexión de un minuto sobre cómo consideran, de acuerdo con la experiencia que ya tienen usted como presidente de la Comisión de Hacienda y Construyendo el Presupuesto, y usted como un líder empresarial con muchísimo respeto a la entidad, ¿cuál sería el tránsito hacia la informalidad después de esta pandemia en porcentaje? Yo creo que más del 50%. Sin duda. No hay cómo hacerle. O sea, independientemente de toda esta crisis, como bien lo dice usted, desde el año pasado, no vamos a poder restablecernos y vamos a tener un problema muy grave, que vamos a preferir estar informales que estar en la formalidad. Inclusive los aumentos para la cuestión de pensiones van a pegar y van a pegar muy fuerte. A mí me parece, perdón, la experiencia que Oaxaca tiene es que resultados de estos momentos se van a ver por mucho tiempo en Oaxaca. Lo vivimos ya en otra temporada en el que el sector económico trató en recuperarse entre 2.5, 3.5 años. Y fue en tiempo, creo que menor al que ahora estamos viviendo. Pero ante la incertidumbre, creo que don Carlos es muy optimista. Al irse al 50%, yo me iría un poco más al tema del crecimiento de la informalidad de un 70%, y que sin duda se va a ver reflejada en la vida de todos los oaxaqueños. Muchas gracias. Pues, creo que en eso también tenemos experiencia los oaxaqueños, en tratar de, con mucho entusiasmo y con buena actitud, tratar de hacerle frente a una realidad que va a generar hambre en los pueblos más pobres de Oaxaca, y que tendremos que hacerlo en unidad sobre todo, para tratar de remontar esta circunstancia tan especial en la que vivimos. Hace un momento decía yo que el 92% del presupuesto del Estado nos lo otorga la Federación. El 8% ha sido la recaudación de este Estado. Con esta crisis, quiero decirle que la recaudación se iría en términos fatales, reales. Y eso se va a haber visto y reflejado en la vida de los oaxaqueños. Gracias, diputada Lilia. Pues qué interesante estos comentarios y las aportaciones que ya nos hacen nuestros invitados, Carla, sabiendo que Oaxaca pues es un estado con un porcentaje elevadísimo de informalidad, donde ya los números reflejan que tan solo 2 de cada 10 personas pues trabajan en la formalidad. Imagínate, o sea, estamos hablando de poco más del 80% de estas personas están en esta dinámica de la informalidad, y sumado a estos comentarios tan importantes que ya nos hacen, pues la verdad es que, híjole, hay que decirlo con sus letras, y ojalá y esto pues no llegara más allá, pero nos estamos viviendo, estamos creo que ya atravesando una tormenta pues muy preocupante, no solo los oaxaqueños, sino los mexicanos en general. Bienvenida siempre, diputada Lilia Mendoza, presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda en la 64 legislatura. De igual forma, al presidente de Líderes Empresariales de Oaxaca, ASEA, don Carlos Guzmán Gardeazábal, a los dos, muchísimas gracias. Bienvenidos sean siempre a este su programa, Abanico Social. Gracias por la muchas participación. Gracias, Yamilé. Muchas gracias, Caliberia. Muchas gracias, diputada. Saludos, Carliberia, y un abrazo, amiga Yamilet, a todas. Y bienvenido siempre a Abanico Social. Y ahora, si me lo permites, Carla, pues voy a dar paso también a la presentación del licenciado Eduardo Silva Chávez. Él es jefe de la Oficina de Dictaminación de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca. Licenciado Eduardo, ¿cómo está? Muy buen día y bienvenido a Abanico Social. Hola, Yamilet, muy buenos días, y muy buenos días a Carliberia Sánchez. Estamos a la orden. Muchas gracias, licenciado. Carla, quisiera que des paso más bien al primer planteamiento que vamos a tratar este día con el licenciado Eduardo, frente a esta situación que vivimos, esta emergencia sanitaria, sabiendo que Oaxaca enfrenta nuevamente la semaforización en color rojo, una situación muy preocupante en cuanto a pues fosas clandestinas, panteones. Esta situación realmente es algo que nos preocupa frente a todo lo que ya se está viviendo y que acabamos de tratar también del sector económico productivo. Muchas gracias, Yamile. Muchas gracias, licenciado Silva, y a todos los que nos escriben en Abanico Social. Acabo de estar en contacto con autoridades de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ellos decidieron hacer una especie de fosas COVID-19. Y los familiares decidían o no, pues que su familiar fuera destinado a estas fosas. Pero a la vez también en el propio estado de Tamaulipas, en Matamoros, Tamaulipas, la policía ya está asignada como encargada, no el personal de trabajo social de los hospitales ni personal sanitario, sino la policía encargada de entregar los cuerpos de las personas que están falleciendo por COVID-19. Quisiera de primera mano, como reflexión para quienes nos escuchan en Oaxaca, la crisis que están viviendo quienes tienen crematorios, quienes tienen funerarias y quienes administran panteones. Bueno, más que nada, es preocupante la situación en la cual se encuentra ahora la pandemia y que ha incrementado de manera desbordada, sobre todo aquí en el estado de Oaxaca y en una región en particular, o en dos regiones en particular, que es la región de la cuenca de Papaloapan y el Istmo de Tehuantepec. Sin embargo, el servicio es importante puntualizar que el servicio público de panteones pues está más que nada legislado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Considera que es un servicio público que tiene que atender, en este caso, todas las autoridades municipales. Es por ello que en el estado de Oaxaca, en los municipios sobre todo, existe una variedad de panteones, los cuales son meramente municipales y que la autoridad municipal es la que se encarga de administrar. Y la autoridad sanitaria únicamente lo que hace es vigilar las condiciones sanitarias bajo las cuales prestan este servicio público. En ese sentido, Carla Iberia, quiero comentarte que pues nosotros como autoridad sanitaria únicamente y como regulación sanitaria intervenimos en la regulación de esos servicios que presta el municipio para vigilar las condiciones sanitarias, no así para la autorización de ellos. Ellos, mediante una sesión de cabildo o todas las autoridades municipales, para poder, digamos, generar alguna instalación de un panteón, necesitan sesionar, de acuerdo a lo que especifica la ley orgánica municipal, para poder, digamos, autorizar la construcción de un panteón. Y una vez ya autorizada esta, o una vez realizada esta sesión, inician con nosotros ya realizada la construcción, nosotros debemos de vigilar en qué condiciones sanitarias va a operar dicho servicio. Y es de verdad, en este sentido, tenemos conocimiento que en la región del Istmo de Tehuantepec, la autoridad municipal, al tener un incremento bastante considerable de decesos por SARS-CoV-19, pues se ha dado a la tarea de efectivamente habilitar en sus panteones fosas, ya para preparar también estas fosas para atender la inhumación pronta, como lo marcan los lineamientos que emitió en este caso la Secretaría de Salud sobre los decesos de COVID-19, que es de forma inmediata para poder, digamos, evitar la propagación de la epidemia. Entonces, tenemos 4 horas para poder inhumar un cuerpo de forma inmediata, y es por ello que el municipio o los municipios se han dado a la tarea de implementar en el ámbito de sus respectivas competencias y habilitar fosas para poder, digamos, atender, en este caso, la contingencia sanitaria. Perdóneme que aclaremos este punto. Entonces, de acuerdo con las disposiciones sanitarias, perdone que le pida la aclaración, federales o estatales, las autoridades tienen 4 horas para disponer, digamos, de un cuerpo, para cremarlo o para sepultarlo, ¿es así? Es correcto, Carmen. De hecho, esos son los lineamientos que emitió la Secretaría de Salud para poder, digamos, atender esta problemática y evitar así que se realicen velaciones, por las tradiciones propias del Estado, ¿no? Que al final de cuentas ese es otro factor con los cuales la Secretaría de Salud del Estado de Oaxaca, en particular estoy hablando de la República, por las tradiciones que tiene y las costumbres que tiene, digamos, este Estado, pues sí, la verdad es bastante complicado en este sentido, y es por eso que tenemos 4 horas para poder realizar todo el proceso para la inhumación o cremación de los cadáveres. Qué grave, Yami, te escucho. La verdad es que escuchar este tipo de comentarios y que en muchas ocasiones desconocemos gran parte de la población es muy preocupante, sobre todo frente a esta pandemia que estamos padeciendo de manera general. Y yo quisiera ir a una pausa muy breve y volvemos con más con el licenciado Silva, quien nos está haciendo aportaciones muy interesantes en cuanto a esta situación, el manejo de cadáveres que debe darse en cuanto a COVID-19. Vamos a una pausa y volvemos con más, por favor. Abanico Social. Abanico Social. Abanico Social. Donde caben todas las voces. Regresamos. También puedes seguirnos en Facebook por @abanicosocial y en Twitter @abanicosocial. Abanico Social. Estamos de regreso aquí en su programa Abanico Social y bueno, es un tema muy interesante el que estamos tocando ya con el jefe de la Oficina de Dictaminación de la Dirección de Regulación y Fomento Sanitario de los Servicios de Salud de Oaxaca. En esta ocasión nos acompaña el licenciado Eduardo Silva Chávez. Y licenciado, hace algunos momentos pues hacía usted unas aportaciones muy interesantes en cuanto a datos, estas cifras que definitivamente los números siempre son muy fríos, sin embargo, son un referente de la realidad de lo que está pasando. Y quisiera retomar estos datos que usted aportaba y que me gustaría pues que retomáramos para que nuestra audiencia pues tenga la referencia de lo que está ocurriendo en Oaxaca en cuanto a esta situación del tiempo en el que puede darse el manejo de un cadáver para obviamente ser inhumado, ser cremado. ¿Cuál es la situación en cuanto también a esta pues a estos espacios que permiten cremar a los pacientes por COVID ante esta situación, por favor? Claro que sí. De hecho, en el estado de Oaxaca pues contamos con 6 crematorios en todo el estado. Tenemos 4 en Oaxaca de Juárez, sin embargo, las autoridades municipales de algunas zonas conurbadas han ejercido cierto control sobre su instalación y han emitido algunas suspensiones a este tipo de establecimientos, puesto que el uso de suelo con el cual la cual es una atribución municipal, pues no contaban dichos crematorios. Entonces, ejerció sus atribuciones y suspendió 2. Entonces, actualmente, ahorita estamos operando con 4 crematorios a nivel estatal, lo que es preocupante, puesto que no permite, digamos, que sea de forma ágil el procedimiento de cremación, puesto que tengo entendido que los hornos crematorios únicamente por día pueden cremar 8 personas. Es bastante alarmante. Licenciado, perdóneme, le preguntaría nada más para tener un dato también claro en ese sentido, frente a la situación del número de defunciones que está generando COVID-19 en estos momentos, ¿cuál sería este déficit que tiene Oaxaca en cuanto a cuántos hornos requerirían más para cremación? Y en todo caso, ¿esto está llevando y orillando a las autoridades municipales a crear también fosas en las cuales tengo entendido ya por una conversación que sosteníamos también con personal a su cargo, que pues no han dado parte a ustedes como autoridades sanitarias, no les han notificado de estas fosas que han llevado a cabo para inhumar a estos cadáveres? Sí, te repito, el sistema es meramente municipal y el sistema de panteones es una atribución municipal que está contemplada en el artículo 115, fracción tercera, inciso E. De hecho, es por ello que ellos, al hacer una sesión o al determinar durante una sesión de cabildo alguna modificación que tengan que hacer a sus panteones, nosotros únicamente lo que íbamos a constatar que se hiciera en las condiciones sanitarias adecuadas. Obviamente que nos limita el hecho de no contar con una legislación adecuada, puesto que este tema se ha quedado, de verdad, en Oaxaca sobre todo, muy atrasado y no se ha actualizado desde ya hace varios años. Entonces, qué lástima que ya no está en estos momentos la diputada para poder, digamos, solicitar que se haga una propuesta legislativa ante el Congreso, para que se legisle y se le diera atribuciones, digamos, a la autoridad sanitaria para poder, digamos, ejercer un control más estricto, digamos, de este tipo de servicios públicos. En ese sentido, sí nos limita bastante el hecho de carecer de algún instrumento legal para poder, digamos, actuar y regularlo de manera correcta. Carla, tenemos 3 minutos para concluir el programa, pero me gustaría, por favor, cederte la palabra. Gracias, muy rápido. Que nos dijeran un minuto, licenciado, como una reflexión, el tema al que se enfrentan ellos con usos y costumbres. Por ejemplo, que la persona no quería ser cremada o que la persona no quería ser sepultada. Entonces la familia exige a la autoridad municipal que cumpla con los deseos del difunto y con eso yo creo que con esa reflexión nos vamos, Yami. Es correcto. Las tradiciones que imperan en el estado de Oaxaca, la verdad, es una problemática bastante preocupante, puesto que todos los familiares de algún fallecido por esta enfermedad solicitan incluso a las autoridades municipales la velación y llevar a cabo todas las tradiciones y con dificultades. Y en ese sentido, la autoridad sanitaria pues sí queda un poco limitada, puesto que pues no puede ejercer debidamente el control sanitario, sobre todo en casas de habitación, que a veces se lleva a cabo este tipo de eventos. La verdad, muchas gracias, licenciado. La verdad, sí sería importante presentar algún proyecto para modificar la ley y darle más atribuciones a la autoridad sanitaria para regular este tipo de servicio público. Muchas gracias. Pues qué interesante, la verdad, estas aportaciones y sobre todo esta información que muchos desconocemos en la mayoría de los casos frente al manejo que debe darse de los cadáveres, frente a esta situación y sobre todo por esta pandemia que estamos viviendo, que nos pone frente a escenarios muy distintos y muy complejos, sin duda, Carla Iberia. Exactamente. ¿Qué programa hemos tenido, Yamilet, Abanico Social? Ojalá que lo repliquen varias veces en Facebook, que lo repliquen con sus amigos, el licenciado que nos habló de la crisis de los empresarios, la diputada que nos habló de la crisis del presupuesto, y con esto nos quedamos. Imagínense en medio de una pandemia con 4 crematorios en el estado. Eso es grave. Gracias, Yamilet, por invitarme a tu programa. Pues gracias a ti, como siempre, Carla, por ser partícipe de este espacio, y quiero agradecer, licenciado Silva, que nos haya usted hecho el favor de concedernos estos minutos para pues proporcionar a todos nuestros seguidores, a nuestra audiencia, esta información tan importante y tan relevante que en muchos de los casos pues se ha dejado de lado y no se ha dado a conocer, no se ha difundido esta información tan relevante para todos. No, muchas gracias por la invitación, estamos para servir. Muchas gracias. Le agradecemos mucho. Y bueno, antes de concluir, permítame finalizar este programa haciendo llegar una felicitación muy particular a Carla Iberia Sánchez por este gran documental, Carla, que hace un par de días pues se dio a conocer a través del Autocinema Coyote, en donde pues se habla sobre la situación ante el cáncer, frente al cáncer, esta situación que viven pacientes y médicos. La verdad es que es un súper documental, la verdad es que te quedas con ganas de conocer más, Carla. Es siempre un gusto ver, escuchar tu trabajo, una gran periodista, y de verdad recibe nuestra felicitación de todo el equipo, quienes sumamos, te reconocemos y te aplaudimos estos trabajos tan profesionales que haces desde el periodismo. Muchas gracias, Yamilet. Fíjense, lo que nos deja esta pandemia es que somos humanos y nos seguimos enfermando de todo lo que nos enfermábamos antes, de gripas, de varicelas, de cánceres, de problemas hepáticos, de problemas renales. No es que se haya suspendido nuestra salud. Imagínense un oncólogo en tiempos de pandemia. Bueno, pues ojalá que se los pueda compartir. Gracias, Yamilet. Muchas gracias a ti, gracias a todos nuestros seguidores, a todos nuestros radioescuchas que amablemente, como siempre, de manera puntual están sábado a sábado, pues atentos a este programa Abanico Social. Nos despedimos con mucho gusto, esperamos tengan muy buen fin de semana, cuídense mucho y nos saludamos aquí el próximo sábado, su servidora Yamilet Carranza, acompañada como siempre por la gran Carla Iberia Sánchez. Carla, muchas gracias y buen fin de semana también. Gracias a todos ustedes. Buenos días. Hasta pronto. Esto fue Abanico Social. Te esperamos el próximo sábado a las 9 de la mañana, aquí en Estéreo 1, 106.1 FM. Abanico Social.